estar, ¿eh? ¡Eh, mirá, estoy re loco, boludo! Bueno, Quique, ¿y qué querés que hagamos? ¿Pintó el descanso? Bueno, dale, pero que no se note tanto. Destapo una birra y me pongo a tomar. Escucho una cumbia piola para flashar. Entero disfrazado y venir a fumar. Un guacho con cheto, conmigo bardeás. Qué mal te descansé y no te rescatás. A mi cumbia la bailan los pibes, tu miedo de verdad. Qué mal te descansé. Destapo una birra y me pongo a tomar. Escucho una cumbia piola para flashar. Entero disfrazado y venite a fumar. Un guacho con cheto, conmigo bardeás. Qué mal te descansé y no te rescatás. A mi cumbia la bailan los pibes, tu miedo de verdad. Qué mal te descansé. Miau.